Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenido. Es nuestro. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria a través de Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Les saludamos con muchísimo gusto este lunes 25 de febrero de 2019, una producción de Radio Universidad Veracruzana, operación en cabina de Guillermo Bautista, iniciando esta semana Brenda Coronado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Es un placer acompañarles con la información de la Universidad Veracruzana. Gracias por sintonizarnos. Como bien lo comenta Santulio, estamos transmitiendo en vivo desde el 90.5 de FM. También nos pueden escuchar en internet a través del www.v.mx/radio/transmisión o pueden descargar la aplicación de Radio V para que nos escuchen desde su celular, donde quiera que se encuentren. Muchas gracias a todos nuestros compañeros y compañeras que hacen posible esta transmisión. También nos pueden ver a través de Facebook Live. Estamos transmitiendo en este momento. Y bueno, para iniciar, siendo las 2 de la tarde con 5 minutos, vamos a escuchar nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, la Auditoría Superior de la Federación publicó el resultado que practicó a la cuenta pública 2017 de la Universidad Veracruzana. La Universidad Veracruzana y el Instituto Nacional de Antropología e Historia firmaron un convenio de colaboración. La Facultad de Matemáticas de la Universidad Veracruzana fue sede del curso Álgebra y Teoría de Números para Entrenadores Olímpicos. En el programa estará con nosotros la licenciada Cecilia Tadeo para hablarnos de la convocatoria de ingreso a posgrado 2019. Además, en el estudio estarán la doctora Rebeca Alicia Menchaca, investigadora del CITRO y coordinadora del Orquidiario UV, y el estudiante de Biología Martín Barreda, quienes nos vienen a hablar del tercer Congreso Internacional de la Vainilla. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Nuestros titulares de este lunes 25 de febrero de 2019. Agradecemos a Universo, el periódico de los universitarios. Pueden encontrar la información que brindamos en Voz Universitaria y ampliarla, si así la desean, en su portal www.v.mx/prensa. Saludamos y agradecemos al equipo de marketing que nos ayuda con el manejo de redes sociales. También, desde luego, a nuestros compañeros y compañeras de Radio Universidad Veracruzana, que sin su trabajo diario, la señal del 90.5 de FM y la señal en línea no sería posible. Tenemos métodos de contacto vía WhatsApp, vía SMS 2281-040477. Si usted prefiere la vía telefónica, 817-5115, 817-5117. Y si desea mantener una comunicación más cercana con nosotros, tener un espacio en Voz Universitaria, puede calendarizar una entrevista con nosotros, un espacio con nosotros en vozuniversitaria@v.mx. Para toda la comunidad de nuestra universidad, tiene un espacio con nosotros. Y Brenda, tenemos hoy un disco de regalo. Efectivamente, estamos regalando un disco de la Orquesta Tradicional Moscovita del director Pedro Domínguez Castillo. Quien desee participar en la rifa de este disco, solamente nos tienen que llamar o escribir y decirnos desde dónde nos escuchan y cómo se llamaba antiguamente el barrio de La Huaca del puerto de Veracruz. Les recordamos nuestro número de contacto por WhatsApp o mensajes de texto 2281-040477 o nuestros teléfonos 817-5115, 817-5117. Recordar que, bueno, mencionarles, mejor dicho, que este disco es un disco que está editado en vinilo. Así que para toda la gente que gusta de coleccionar y de comprar discos en vinilo. Ahí está la oportunidad de tener este disco de colección de la Orquesta Tradicional Moscovita, para, como ya dijo mi compañera, para quien nos diga cómo se llamaba antiguamente el barrio de la Huaca. Ahí en el puerto de Veracruz, a quien aprovechamos mandar un saludo. Efectivamente, les mandamos un saludo. Y bueno, recuerden que tenemos hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para recibir sus respuestas. Nos pueden escribir por WhatsApp, por mensaje de texto o llamarnos, o incluso debajo del video de Facebook Live nos pueden dejar su respuesta. A las 2:50 cerramos la rifa para que el equipo de producción la realice y podamos dar el nombre del ganador. Quien resulte ganador o ganadora, recuerden que tenemos solamente 3 días hábiles para poder entregarles su regalo, en este caso el disco, aquí en las instalaciones de Radio UV, Clavijero número 24, Colonia Centro, en la ciudad de Jalapa. Y bueno, son las 2 de la tarde con 9 minutos. Vamos a conocer qué pasó un día como hoy. Un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1670, nace la astrónoma alemana Maria Winckelmann, primera mujer de la historia en descubrir un cometa. En 1950 muere el médico estadounidense George Richards, premio Nobel de Medicina por su trabajo relacionado con la anemia. También en 1950 se crea el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. En el año de 1964, el presidente Adolfo López Mateos recibe simbólicamente el territorio de El Chamizal, que estuvo en litigio con Estados Unidos desde 1866. En 1999 muere el químico estadounidense Glenn Seaborg, premio Nobel de Química por la síntesis de nuevos elementos químicos artificiales. Y un día como hoy, pero de 1943, nace George Harrison en Liverpool, Reino Unido, miembro de The Beatles. De su carrera irregular como solista, escuchamos All Things Must Pass. Dos de la tarde con 11 minutos en Voz Universitaria, y le comentamos con información de Edgar Onofre Fernández que la Auditoría Superior de la Federación publicó el resultado que practicó a la cuenta pública 2017 de la Universidad Veracruzana. El resultado de la auditoría se suma a la opinión emitida por el órgano de fiscalización superior del Estado, las cuales coinciden en que los recursos públicos asignados a la Universidad Veracruzana se manejan de manera adecuada para los fines y objetivos del programa. Asimismo, se cumple con las obligaciones de transparencia publicando los informes correspondientes en su página de Internet. Y con información de la Dirección de Medios de Comunicación del INAH, la Universidad Veracruzana y el Instituto Nacional de Antropología e Historia firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de propiciar proyectos de recuperación, protección y difusión del patrimonio cultural del Estado de Veracruz. Diego Prieto, director general del INAH, explicó que este convenio refrenda los compromisos establecidos por ambas instituciones desde 1993, ratificando la colaboración en diferentes proyectos y los lazos de amistad. Por su parte, la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, dijo que el convenio se concreta tras la realización conjunta de exposiciones, publicaciones, entre otras actividades. La firma se llevó a cabo el pasado jueves 21 de febrero en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Y con información de Claudia Peralta, les comentamos que la Facultad de Matemáticas de la Universidad Veracruzana fue sede del curso Álgebra y Teoría de Números para Entrenadores Olímpicos. El objetivo del curso fue capacitar a profesores de nivel secundario y bachillerato que preparan a sus alumnos para los concursos de la Olimpiada Mexicana en Matemáticas, de Matemáticas. Este curso fue impartido por expertos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde acudieron 70 profesores de todo el estado de Veracruz. Y con información de Paola Cortés, les comentamos que la Facultad de Bioanálisis de la Universidad Veracruzana invita a estudiantes y profesionistas a cursar el diplomado El Laboratorio Clínico en el Diagnóstico de Leucemias, Mieloides y Linfoides. Jesús González, responsable del Departamento de Hematología Diagnóstica del Laboratorio Clínico Estatal de Cancerología, comentó que el diplomado se enfoca en toda el área médica y paramédica de diagnóstico para enfrentar la problemática que se presenta en el diagnóstico morfológico, hematológico y diferencial de las leucemias mieloides y linfoides. Margarita Lozada, académica de la facultad, destacó que las sesiones serán los sábados de 9 a 14 horas y de 16 a 21 horas, y los domingos de 9 a 14 horas, a partir del 30 de marzo hasta el 15 de diciembre. Para los interesados o interesadas en cursar este diplomado, pueden comunicarse a los teléfonos 8-15-35-10 y 8-42-1700, extensiones 16-144 y 16-401. Y les recordamos a todos nuestros radioescuchas que estamos regalando el disco de la Orquesta Tradicional Moscovita del director Pedro Domínguez Castillo, este disco en vinilo. Para quien desee entrar a la rifa de este disco, nos pueden llamar o escribir y decirnos desde dónde nos escuchan y cómo se llamaba antiguamente el barrio de La Huaca del puerto de Veracruz. Les recuerdo nuestros números WhatsApp 2281-040477, nuestros teléfonos 817-5115, 817-5117. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. A partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. La Universidad Nacional de Colombia, en colaboración con Radio UV, trae para ti el programa Música Antigua para el Siglo XXI. Un espacio musical que toma como inspiración el enigmático y misterioso mundo de la música antigua. Escúchalo todos los lunes a las 23 horas por Radio UV. Estás escuchando XHRV Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM con 25 kilowatts de potencia radiada, con estudios y oficinas en Clavijero 24, Colonia Centro, código postal 91000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote. En Radio Universidad Veracruzana compartimos tu identidad. Continuamos. 2:18 con información de José Luis Cutula Inglés. Comentamos que la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana realizará su segundo congreso, el cual se llevará a cabo del 2 al 4 de marzo. Javier Antunes, coordinador de docencia e investigación de la clínica, dio a conocer que en el evento se contará con la participación de ponentes del Instituto Nacional de Perinatología y del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud Federal. Entre los temas a abordar en el congreso se encuentran virus del papiloma humano, medicalización de la atención del parto, técnicas de laboratorio en reproducción asistida, entre otros temas. Para mayor información sobre el congreso se puede consultar la página www.v.mx/QCUSRS o bien puede llamar a los teléfonos 842-1700, 842-2700, extensiones 10384, 10350. Regiones. La Universidad Veracruzana y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz celebraron un convenio de colaboración académica, científica y tecnológica, con la finalidad de realizar actividades que permitan conseguir el máximo desarrollo en la formación y especialización de los recursos humanos, investigaciones conjuntas, desarrollo tecnológico y académico. La rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, comentó que el convenio se traducirá en hechos para procurar avances en la universidad pública y en la industria automotriz. Por su parte, el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz habló sobre la relevancia de establecer una relación cercana entre la academia, investigación, empresarios y gobierno para impulsar la industria en México. El evento se llevó a cabo en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de la Universidad Veracruzana, Campus Veracruz, Boca del Río. La entrevista. Dos de la tarde con 21 minutos y ya se encuentran con nosotros en Voz Universitaria la licenciada Cecilia Tadeo y Patricia Pérez Chávez, quien es encargada de difusión de posgrados, para hablarnos sobre la convocatoria de ingreso de este 2019 a los posgrados. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Agradecemos el espacio. Bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos. Pues platíquenos, ya está abierta esta convocatoria, abrió el 20 de febrero, tengo entendido. Así es, se publicó el 18 y el registro empezó oficialmente el 20 de febrero. En esta ocasión tenemos 80 programas de posgrado, en total una oferta máxima para recibir estudiantes de 1,255 lugares disponibles. Wow, 1,255 entre doctorados, especialidades y maestrías. Así es, en los tres niveles ofrecemos más maestrías, 46 en esta ocasión, 22 doctorados y 12 especializaciones. De las maestrías y de los doctorados, ¿cuáles son como, y de las especializaciones, cuáles son las que más, digamos, demanda han tenido en los últimos años? En los últimos años, la demanda mayor ha sido del área económico-administrativa. De hecho, hay una maestría precisamente que se llama Maestría en Administración. Esta convocó el año anterior y está convocando nuevamente. Ofrece 15 lugares, entonces deben los aspirantes seguir un proceso bastante riguroso. ¿Cuál es el proceso general que hay que seguir para quienes estén interesados? Ok, el proceso es en línea a través de la página de la convocatoria, es un registro en línea. Ahí vienen los pasos, hay que hacer el registro con tu CURP, creas un folio y posterior a eso hay que subir documentos, fotografía, llenar tus datos personales, todo es a través de la plataforma. Perfecto. Y a partir de, bueno, la convocatoria para registrarse, ¿hasta cuándo está abierta? Hasta el 23 de abril, para el registro el 23 de abril. Cuéntenos también sobre estos posgrados, ¿cuántos están dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT? De estos 80, 54 pertenecen al PNPC, es un número bastante, bastante alto, considerable. Los aspirantes tienen la certeza de ingresar a un posgrado con calidad. Eso creo que es una parte bastante interesante, bastante importante para quienes estén pensando en realizar su posgrado. Poder elegir la Universidad Veracruzana es garantía de calidad. Claro que sí. Como lo hemos mencionado en algunos otros artículos, la Universidad Veracruzana es el sexto lugar a nivel nacional en posgrados de calidad. Maravilloso. Para poder ingresar a un posgrado, cualquiera que sea, ¿se debe tener ya un proyecto planeado? De preferencia, sí. Uh-huh. Lo que recomendamos es tengan una idea y contacten al profesor a cargo del programa y les ayudará a desarrollar mejor esa idea. En ese sentido, ¿cuáles son como las recomendaciones generales para las personas que nos están escuchando y en algún momento han pensado en realizar un posgrado? ¿Cuáles son los consejos antes de elegir el posgrado, antes de acercarse, de ver como la oferta que tiene la Universidad Veracruzana? ¿Cuáles son, digamos, como los lineamientos y consejos que le podemos dar a las personas que nos escuchan ahora? Les podemos decir que visiten la página como primera instancia, la página oficial de posgrado, www.ub.mx/posgrado, y toda la oferta educativa, analizar de qué perfil vienen, qué licenciatura estudiaron, para que el posgrado que elijan esté acuerdo con esa licenciatura. Claro, supongo que también tiene mucho que ver las líneas de investigación y aplicación del conocimiento de cada programa. Claro que sí, como comentaba, analizando qué estudié, puedo ver qué posgrado se adecua mejor a mi perfil. ¿Cuál es el número de estudiantes que vienen del extranjero a estudiar a la Universidad Veracruzana un posgrado? Un posgrado, aproximadamente por convocatoria, tenemos 20 estudiantes extranjeros que se registran y 10 concluyen perfectamente el proceso y llegan a la universidad. Pues, híjole, la invitación es bastante interesante a todas las personas que nos están escuchando, que todavía no están decididas de cursarlo, pues que entren, ¿no? ¿Nos pueden repetir? Sí. Sí, es muy importante que visiten la página, que se contacten con nosotros. Esta es una decisión de vida, no es una decisión de último minuto. Deben de tomarlo como algo muy importante a largo plazo. Entonces, es bueno que visiten los institutos, que visiten las sedes donde se ofertan los programas. Todos nuestros lugares de la universidad están abiertos. Pueden ir a cualquier instituto y decir, quiero ver qué pasa aquí. Y los van a dejar entrar. Pueden contactarnos en, tanto por correo electrónico en posgradodifusion@v.mx, en el número telefónico 842-1700, extensión 13-105 y 13-142. Allí les vamos a orientar. Algo que es muy importante que no hemos señalado es que esta oferta es para todas las regiones universitarias. En todas las regiones se van a abrir programas y hay en todas las áreas. Hay programas de competencia internacional, hay programas consolidados, o sea, se van a encontrar con programas de alta calidad. Esto ya está avalado, está certificado y van a tener una de las mejores opciones del país. De hecho, también tienen oferta de movilidad académica dentro de los posgrados. Sí, sí hay oferta de movilidad. Hay tanto movilidad interna como movilidad nacional e internacional. Muy bien. ¿Por qué no repiten tanto la dirección como los métodos de contacto para que la gente que nos está escuchando pueda acercarse a la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado? Claro que sí. Estamos en

Recuerden que pueden mandar sus mensajes vía mensaje de texto y WhatsApp 2281-040477. Si usted prefiere la vía telefónica, 817-5115, 817-5117, hasta las 2 de la tarde con 50 minutos. Quedan ahí como aproximadamente unos 20 minutitos para que usted pueda mandar sus mensajes. Los estaremos esperando. Y el equipo de producción a las 2 de la tarde con 50, 51 minutos aproximadamente estará realizando la rifa. Y con información de Paola Cortés, les comentamos que estudiantes del Diplomado Historias de Ciudad Jalapa llevaron a cabo el Festival Cultural Historias de Ciudad, proyectando cortometrajes en el Parque Juárez. La intención de realizar estas proyecciones y actividades son para que la ciudadanía reflexione sobre la problemática de la violencia, el racismo y la discriminación que se viven en todo el estado de Veracruz. Este evento se llevó a cabo el pasado sábado 16 de febrero en el Parque Juárez, desde las 15 horas hasta las 21 horas. Y con información de Carlos Hermida, les comentamos que el Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana festejó su undécimo aniversario con un concierto en el que participaron los grupos Nahui, los Coyolicatzin y los Choloxcuincles, Olson Joseph y Jesús Rodríguez. Miguel Flores, director general del Área Académica de Artes, destacó que Yasub se ha posicionado tanto a nivel nacional como internacional en el ámbito artístico, docente y de formación musical en el jazz. Jesús Rodríguez, coordinador de Yasub, manifestó el compromiso constante de los integrantes de la institución, apostando siempre por el diálogo, la diversidad, la multiculturalidad, lo cual permite una mayor cooperación con la sociedad. El evento se llevó a cabo el pasado 19 de febrero en el Teatro JJ Herrera de esta ciudad capital. La entrevista. Y se encuentran con nosotros en el estudio la doctora Rebeca Alicia Menchaca, investigadora del CITRO y coordinadora del Orquidiario UV, y el estudiante de Biología Martín Barreda, quienes nos vienen a platicar sobre el tercer Congreso Internacional de la Vainilla. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Pues cuéntenos sobre este tercer Congreso Internacional de la Vainilla. ¿Cuándo, en dónde, invitados, qué temáticas estarán abordando? Claro que sí, pues muchas gracias por la oportunidad de poder promocionar este congreso. Como antecedentes, tenemos que se han efectuado dos congresos más internacionales sobre esta temática. Los dos han sido en Costa Rica. Y ahora pues tuvimos la suerte de que en la reunión del último congreso pues se votara por la sede y que pues a nivel internacional estuvieran interesados, sobre todo en el uso, ¿no? Como Papantla es el origen del uso, incluso prehispánico, de la vainilla. Entonces, como tal, pues se nos dio una gran responsabilidad a la Universidad Veracruzana. Y es así como ahora pues estamos aterrizando, que la siguiente semana ya, del 5 al 8, se va a efectuar el Congreso Internacional de la Vainilla. Tenemos la representación de 13 países. Estamos muy contentos porque, bueno, vienen de Argentina, Bélgica, Brasil, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Francia, de Holanda, de Países Bajos, India, del Reino Unido, de Perú, Puerto Rico y, bueno, de México también. Y van a estar exponiendo por las diferentes temas alrededor del cultivo de la vainilla. Y pues muy contentos de poder ser ahora sede de estas experiencias que se vienen a compartir aquí con nosotros, ¿no? ¿Cuáles serían algunas de las actividades que vamos a encontrar en este congreso? Las actividades son diversas. Tenemos desde eventos meramente académicos, encontrándose las exposiciones mencionadas por la doctora Menchaca, pero también habrá actividades culturales ahí, como típicas de la cultura totonaca, talleres y expoventa de productos elaborados de vainilla, entre otras actividades. Ok, y bueno, supongo que este encuentro, bueno, ¿cuál es el objetivo de este encuentro entre tantos países? Pues es crear lazos, ¿no? Y poder... Exacto. Sí, incluso con algunos países ya tenemos vinculación cercana. Hemos trabajado mucho, muy de cerca con Colombia. Uh-huh. Hemos también tenido también representación en Bolivia también nosotros. Y tenemos un convenio de colaboración con el CIDAD Francia. Entonces, ya estamos nosotros pues intercambiando estas experiencias. Nos interesa mucho que nuestros estudiantes puedan hacer estancias allá, uh-huh. Tanto en Colombia como Francia. Hay unos países que están aprendiendo de nosotros, o sea que nosotros tenemos que ir a dar capacitación, uh-huh. y hay otros países pues como en Francia que pues nosotros estamos aprendiendo de las experiencias de ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces nos interesa mucho, como dices, la vinculación y aprender todos de todos, ¿no? Y el viernes pues tenemos un encuentro de productores. Entonces toda la sabiduría tradicional que ellos tienen, pues nos interesa mucho, ¿no? Y uh-huh. nos interesa también escucharlos, porque muchas veces hacemos investigaciones aisladas, claro. y no estamos respondiendo a los problemas que ellos tengan. Uno de los problemas, por ejemplo, más grandes es la fitosanidad. Entonces está habiendo muchos problemas con caída de frutos, ¿no? Y en específico con un hongo que se llama Fusarium, que ha atacado mucho el cultivo de la vainilla, ¿no? Y bueno, en particular Martín está trabajando con eso, que me gustaría que comentara algo. Claro. Sí, bueno, como ya mencionó la doctora, la vainilla se enfrenta a un sinfín de obstáculos en su cultivo, pero uno de los principales sería el hongo Fusarium oxysporum, el cual en años anteriores ha acabado con los vainillares en poco tiempo. Entonces, con trabajos de fitosanidad, lo que se podría obtener es plantas que resistan a este hongo y que a la vez no necesiten de agroquímicos. Como sabemos, un agroquímico a largo plazo nos termina haciendo daño a nuestra salud. Claro. Desde luego. ¿Por qué no nos recuerdan? Esto se va a llevar a cabo en Papantla. Fechas, cuándo es la inauguración y con qué abren ese día. Pues muy bien, las fechas son del 5 al 8 de marzo de uh-huh. 2019. Todavía pueden asistir como, pues realmente como oyentes, como uh-huh. asistentes, uh-huh. y pueden dirigirse al correo Congreso Vainilla, uh-huh. todo minúsculas y corrido, @v.mx. Pueden escribir a este correo si son estudiantes de la UV para que tengan algún descuento en su inscripción. Pueden incorporarse a la inauguración, es precisamente el primer día. Tenemos el honor que va a ser en los bajos del Palacio Municipal, junto a donde está el mural, y tenemos la suerte que el maestro Teodoro Cano nos va a acompañar allí. Entonces realmente nos interesa mucho que sea la sede Papantla, por todo lo cultural que es alrededor y que queremos mostrar precisamente a los extranjeros. La inauguración es a las 9 de la mañana en el mural de Papantla, en donde tenemos pues la presencia de las autoridades y del maestro Teodoro Cano, precisamente para mostrar con mucho orgullo el mural y lo que tenga que ver con la leyenda de la vainilla y todo lo cultural que está pues aunado al cultivo. Muy bien, también los encuentran en Facebook, también en este correo, como ya nos mencionó. Y bueno, agradecerles mucho, y que bueno que el congreso, que ya está técnicamente a la vuelta de la esquina, sí. Pues sea fructífero y exitoso. Muy bien, pues muchas muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo a la doctora Rebeca Alicia Menchaca, también a Martín Barreda, estudiante de biología, por venirnos a invitar y hablar, adelantarnos algunas cosas de este tercer Congreso Internacional de la Vainilla, que se llevará a cabo en Papantla, Veracruz, del 5 al 8 de marzo de este 2019. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos. Hola, soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana, en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Conserva tus correos. Despreocúpate de eliminar información constantemente. Ahora, tu correo institucional tiene mayor almacenamiento. Explora la herramienta correo y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Deportes. De 3.35% directo al salario y 1.8% en prestaciones, se dio por concluida la revisión contractual y salarial de este año entre la UAP y la Asociación Sindical de Personal Académico de la UAP y el Sindicato Independiente de Trabajadores No Académicos, en actos independientes celebrados en el Paraninfo del Edificio Carolino. El rector Alfonso Esparza Ortiz explicó que este porcentaje corresponde al tope establecido por el gobierno federal, enmarcado en medidas de austeridad y políticas financieras para la educación, ciencia y tecnología. Por ello, reconoció la responsabilidad de las comisiones negociadoras para llegar a un acuerdo. De lo contrario, dijo, miles de académicos, personal no académico y estudiantes hubiesen sido afectados. Para impulsar el aprendizaje durante el servicio y reintegrar valores como cooperación, respeto, dignidad, empatía y solidaridad en proyectos que mejoren la calidad de vida en comunidades rurales, arrancó sus actividades del año el programa Extensionistas Universitarios de la UAP. Adscritos a la Dirección de Innovación y Transferencia de Conocimiento, desde su creación en 2014, se han consolidado como un programa de voluntariado exitoso que replica el modelo 4S, una metodología adaptada de universidades públicas en Estados Unidos que atienden comunidades vulnerables a través del fortalecimiento de competencias y habilidades. Con el objetivo de acercar los servicios de salud física y emocional a los estudiantes, la Dirección de Acompañamiento Universitario realizó la 21ª campaña de detección oportuna del VIH, Yo Decido Hacerme la Prueba, y la Jornada de Acompañamiento Universitario, con la participación de alumnos de la Facultad de Estomatología de la UAP, lugar donde se llevaron a cabo. Durante esta campaña se efectuaron pruebas de detección de VIH y de sífilis, a cargo de pasantes del Servicio Social de la Facultad de Medicina, así como de personal del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, con quienes colaboran. Síganos en radiowap.com. Reportó desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Patricia Vega. Reportaje especial. Tarde con 47 minutos. Nuestro reportaje especial llega esta tarde desde la Universidad Autónoma del Estado de México y habla sobre el ejército mexicano, un semillero de glorias olímpicas deportivas. Un reportaje de Oscar Villa desde Uniradio 99.7 FM. También agradecemos a Radio UAP 96.9 de FM, quien nos mandó su reporte desde la ciudad de Puebla. Un Sí, pues somos un grupo de atletas destacados. Está, entre algunos está María Espinosa, Iván García, después de los Olímpicos, yo como campeón mundial, y pues el principal valor del ejército, que es el honor, la lealtad, etcétera. Juan Pablo Romero Marín, boxeador profesional y alumno de la UAM. Son muchísimos valores que nos inculcan ahí en el ejército mexicano y que pues tratamos de replicarlo a la ciudadanía también con parte de nuestro labor como deportistas, como ciudadanos. Queremos que México sea un país mejor, hacemos que nosotros ponemos nuestro granito de arena para que México sea un país más de mejores ciudadanos y pues estamos muy contentos de pertenecer a esta institución. Honor, lealtad, patriotismo, abnegación, sacrificio y trabajo en equipo son algunos de los valores que el ejército mexicano inculca a sus integrantes. En los más de 100 años de historia, destaca que integrantes de esta institución obtuvieron la primera medalla para nuestro país en los Juegos Olímpicos de París en 1900 por medio del equipo de polo. Este fue el antecedente de la creación de un programa deportivo de alto rendimiento en el ejército mexicano a partir de 1936. Los resultados no tardaron en llegar. En Londres, 1948, el teniente coronel Humberto Mariles Cortés, montando al mítico caballo Arete, conquistó la primera medalla dorada para el país en salto ecuestre. Desde entonces, las Fuerzas Armadas cuentan con una división de educación física y deportes que arropan a los atletas más destacados del país, como la triple medallista en Juegos Olímpicos María del Rosario Espinosa, los clavadistas Iván García y Rommel Pacheco, o el boxeador olímpico y también alumno de la Universidad Autónoma del Estado de México, Juan Pablo Romero Marín. Atletas como son, igual que todos nosotros soldados, integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, adquieren las mismas obligaciones que cualquier soldado. Leticia Yáñez Domínguez, teniente coronel en Educación Física y Deportes. Tenemos las mismas obligaciones, ¿sí? Y los beneficios son los mismos. Entre ellos podemos hablar pues, que tienen el servicio médico para sus familiares, para ellos mismos, las atenciones, prestaciones, ¿no? Todas las prestaciones que tienen como militar, los atletas, hasta también soldados, tienen derecho a todas ellas. Son tratados al igual, por igual que cualquier soldado. A lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos, los atletas militares han cosechado 13 medallas. En Río 2016, sumaron 3. Plata en taekwondo para María del Rosario Espinosa. Bronce en pentatlón moderno con Ismael Hernández. Y una plata de Germán Sánchez en clavados. Los atletas nacionales son captados desde sus inicios por integrantes del Ejército Nacional, como en el caso del boxeador nacido en Villa del Carbón y cabo en Educación Física y Deportes, Juan Pablo Romero Marín, quien tras consagrarse campeón de las series mundiales de la disciplina en Londres 2012, fue invitado a formar parte del Ejército Mexicano. Pues fue una captación por parte de un entrenador que yo tenía en el Comité Olímpico, él es sargento, él me invitó a formar parte de la selección de las Fuerzas Armadas cuando te gané el Campeonato Mundial en Londres, me comentó de esta sección que se llama CEFIT, que es la Educación Física y Deportes, y pues estoy muy contento de pertenecer a esta gran institución que nos brinda el respaldo, tanto a mí como a muchísimos atletas, para seguir en este hermoso deporte que pues también dejamos nosotros todo, toda nuestra infancia en el deporte, pero ahora también como militares podemos tener otra carrera alterna al deporte. De vuelta en Voz Universitaria, el día de mañana escucharemos el resto de este reportaje especial y bueno, ya llegó el momento, Antulio, de conocer la información deportiva de manos de quien sí sabe. Profe, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, Brenda. Muy bien. Pues aquí tenemos en la mesa de Voz Universitaria a Sebastián Pérez. Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. No, ustedes. Está con la maleta en la mano porque mañana estará viajando a los Estados Unidos a representar a nuestra entidad y a nuestro país en un evento de corte internacional. ¿Quieres platicarnos cómo se logra tu pase a este evento? Bueno, pues este es un evento, es un abierto. Ahora sí, el que guste pagar el viaje y la ficha del torneo es el que pueda asistir. Aunque sea un torneo abierto, pues es uno de los más fuertes en el continente americano, porque este torneo lleva un ranking internacional, lo cual le sirve ahorita a los a los jóvenes que están buscando su proceso olímpico para ahorita, para Tokio 2020, estos torneos son los que les sirven para posicionarse en un mejor lugar y llegar con más facilidad a Tokio. En lo particular, Sebastián, este tipo de eventos, ¿qué te va a aportar en tu preparación? Bueno, pues me va a aportar mucha experiencia, mucha confianza, porque ahorita tengo un torneo, un panamericano, y pues puedo conocer a los rivales que me van a tocar en ese torneo. Entonces, para llegar más confianza a ese torneo, pues con este me preparo, ¿no? Sebastián Pérez, en el TEC, ¿cómo surgió la idea de que tú fueras exponente y a qué nivel estás llegando? ¿Y te viste en este proceso anteriormente? Pues tuve que pasar procesos muy difíciles, torneos nacionales, lo cual llevo buscando desde el 2014, este pase. Y pues ahorita apenas el año pasado se me dio y pues lo estoy aprovechando al máximo. ¿Qué nivel tiene o qué nivel observas tú en el taekwondo veracruzano en el contexto nacional? Pues es uno de los más fuertes. Está, a mi punto de vista, entre los primeros 5 Veracruz. Y pues siempre se ha mantenido ahí, ¿no? Entonces, pues para mí el estado de Veracruz es muy fuerte y puede llegar a ser aún más fuerte. ¿Con quién estás actualmente trabajando aquí? Yo estoy en la institución Kido con el profe Marco Antonio Rodríguez Pérez. ¿Qué aportación puede darle a los jóvenes el taekwondo? Pues que si se proponen una meta, la cumplan, porque se les va a dar. Si lo quieren hacer como deporte nada más, pues que lo hagan bien, porque les va a dejar mucha enseñanza. Aparte de la defensa personal, les va a dejar muchas amistades, muchos conocimientos y pues sobre todo diversión, ¿no? ¿Tu experiencia en el plano internacional cuál ha sido? Pues en el 2016 viajé a Corea y también participé en un torneo. Y también fue muy fuerte, ahí me quedé con el segundo lugar. Entonces, pues sí tengo ya tantita experiencia a nivel internacional. ¿Cuál será tu objetivo mayúsculo que tengas programado por el momento? Pues ahorita ganar el oro en Las Vegas y traerme el oro en el Panamericano. Por el momento, ahorita por este año, ese es mi objetivo. ¿Con quién vas a Las Vegas? Voy a ir con otros 7 compañeros en combate y 3 en la modalidad de Pumse, y voy a viajar con 2 profesores, el profesor Yasef Esaú Zamora y la profesora Jerim Lee. Muy bien, ¿y después de ello? Pues después de eso hay que regresar para prepararse a estar esperando el llamado a selección nacional. ¿De qué depende? De pues cuando ellos me llamen. Sí, es esperar la invitación para irme. ¿Te ves en la selección mexicana? Sí. ¿Te ves en Lima? No, por la edad. La edad aún no me corresponde para ir a Lima, pero yo estoy hablando de Panamericano Juvenil. ¿Sub-23? No, pues es juvenil, ahorita sería sub-17 más o menos. ¿Qué edad tienes? 16 años. No, pues, excelente, pero toda una carrera todavía para otro ciclo olímpico más. Sí. Pero no te limita para poder estar en cortes internacionales o otro momento en el país. No, para eso no me recortan ni nada. Como mi categoría es juvenil, ahí sí es un... Está abierto. Está abierto en cualquier torneo. Sebastián, que tengas excelente viaje. Espero que cuando regreses de Estados Unidos vengas a platicarnos cómo te fue y podemos seguir dialogando contigo en tu proceso de preparación. Muchas gracias a ustedes también y que tengan bonita tarde y aquí estaremos primero Dios. ¿Puede acompañarlo a Las Vegas, señor? Claro que sí, siempre. Vamos a hacer la cobertura especial cuando nos digan. Sebastián, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Profe, muchísimas gracias. Tenemos ganadora Brenda de este disco de vinilo de colección de la Orquesta Tradicional Moscovita. Efectivamente, muchas felicidades a Moisés García, que es el ganador de este regalo, de este disco. Puedes pasar por él aquí a las instalaciones de Clavijero número 24, Colonia Centro, en la ciudad de Jalapa, Radio UV. Y recuerda traer tu identificación oficial para hacerte entrega de tu regalo. Tenemos 3 días hábiles para entregártelo. Muchísimas gracias. Es correcto. 3 días, pasen con una identificación. Nuestras compañeras le estarán esperando. Una producción de Radio Universidad Veracruzana, operación en cabina de Guillermo Bautista, quien agradecemos mucho. Aldo Camacho en la transmisión vía Facebook. Siga con nuestra transmisión en 90.5 de FM, también con la señal en línea en www.v.mx/radio/transmisión. Lunes 25 de febrero de 2019. Nos encontramos mañana martes. Voz